El escritor nació en Bombay en 1865. Sus padres, ingleses, miembros activos de la sociedad colonial de la época, no le impidieron vivir la niñez rodeado por las fantasías y miserias de la India. Desde la puerta de su primer hogar, la Escuela de Arte y Arquitectura dirigida por su padre, todavía se ven las mareas humanas que entran y salen de la Estación Victoria. 2 millones de personas cogen cada día el tren en ese caótico lugar. Instalaciones modernas que apestan a sudor y orines. La gente duerme junto a las taquillas, enroscada como perros falderos. Mujeres y hombres ofrecen al extranjero los servicios más insospechados. Cuando el joven Kipling visitaba durante sus noches de insomnio los fumaderos de opio del barrio, que nada tienen de misteriosos, recordaba que compartía juerga con otros militares y con otros periodistas, en una ciudad que hervía. 9.000 de aquellos hombres blancos, dicen sus memorias, la mayoría soldados de caro mantenimiento, guardaban continuamente cama a causa de enfermedades venéreas. Hoy tendría que buscar nuevos enemigos en la sobrepoblación, la falta de higiene, el cólera, las inundaciones y los terremotos. En dirección opuesta a la Estación Victoria, muy cerca de los hermosos jardines colgantes, se encuentran las Torres del Silencio, un lugar de pesadilla que fascina a Kipling. Es el santuario del maddeísmo, la religión de los parsis fundada en Persia por el profeta Zaratustra, una zona prohibida en la que se levantan 3 torres de aproximadamente 5 metros de altura. Sobre las rejillas de esas torres se depositan los cadáveres de hombres, mujeres y niños, para que sean devorados por los buitres. Los parsis creen en la pureza de los elementos y no pueden contaminar la tierra, el aire, el agua o el fuego, enterrando o incinerando a sus muertos. Una mezcla de carbón y cal deshace los últimos restos que van a parar al mar. Pero, por si acaso, el camarero de un pequeño restaurante mira, de cuando en cuando, a los árboles cercanos a las mesas.